Después de un mes, güey. Después de, después de un mes de pausa. Bueno, un mes, porque en este cuarto estamos grabando y va a subir hasta casi el quinto, entonces sí es un mes de, sí, de vacaciones el podcast. Un pequeño problema, pero creo que tiene que ver más con la situación de... hemos cambiado de locación, una pequeña locación. Muy probablemente los próximos podcasts sean igual. Acá en el nuevo o sitio. O se hagan a través de Discord y posiblemente se escuchen del carajo. Nah, Discord es un nuevo... Ah, bueno. Aquí no importa. Hace poco te estaba diciendo, güey, que siento que nuestros animales en Stardew Valley ya murieron. No avanza el tiempo con lo real, ¿verdad? ¿Neta? Sí, no. No es tiempo real, güey. Porque también mi relación con Abigail está, ha muerto. Siempre te ha usado. Sí, güey, es algo bastante triste. Cuando me comenzaste a contar precisamente de esa situación, güey, de que Abigail es la hija del mago y de... Y de su madre, güey. Y de su madre, güey. Y uno murió. Fuck, güey. Y me dijiste que había tenido una aventura, güey. O sea, esto es oscuro, güey. Sí. También lo del alcalde es súper oscuro, güey. Y fue como de, ¿pero por qué? Bueno, lo del alcalde no hay ningún problema. En una no es oscuro, güey. Pero es algo como... Es ese toque de realista. De realismo. De realismo. Extraño, güey. Chido, güey. Que ese es otro pedo, güey. Porque también, por ejemplo, no sé si se pueden enamorar, pero puedes hacer que los niños también te quieran mucho y ellos. Puedes darles regalos, pero obviamente no puedes tener una relación con los niños. Obviamente. Que no vayamos ahí, güey. Es algo bastante oscuro, pero no tanto, güey. Ya desbloqueé el puente, güey. ¿Has estado jugando tú solo entonces? No, güey, fue el mismo día que te fuiste. Ese mismo día desbloqueé el puente porque fui a hacer la última entrega, güey. ¿Ya? Finalmente tenemos el puente desbloqueado, que creo desbloquea el carrito de la mina, ¿no? No me acuerdo. Han sido 3 semanas bastante extrañas, ¿no? He visto muchos memes, güey. Especialmente el meme del güey que está bailando, güey. No sé cómo se llama el original, que es el del bailecito, güey. Pero esa palabra. Sé que muchos incluso han llegado a Fortnite. Hay muchos. Bueno, de hecho, los bailes de Fortnite son memes o referencias, ¿no? Hay uno, el del Custom Backpack Guy. O sea, como que los brazos de lado a lado. Ya, pasa detrás. Sí. Ese ya llegó a Destiny, güey. La gente ya se volvió súper loca, güey. Es que, o sea, no podemos jugar así que ahora Destiny lo tiene, güey. Es como que todo el mundo lo tiene, güey. Sí, todo. Sí. Lo que es el nuevo meme y que tiene que ver con Fortnite es que un güey modeó los modelos de Smash en Fortnite haciendo el baile básico, el baile default. Atropellado, güey. Está, y hay unos que se ven bastante culeros, güey. Pikachu se ve como Pikachu Bayonetta, güey, cuando modearon a Bayonetta, que fue el modelo de Pikachu, güey. Me imagino, güey, son las partes súper estiradas y sin forma, sí, güey, todo es complejo, güey. Kirby es una bola flotante con pedazos de... ¿Hay vatos en madera? ¿De madera? De carne en el suelo. Es como esa imagen de Kirby musculoso, güey. Que es la cabeza es totalmente redonda, güey. Pero sus brazos son así súper largos, igual que sus piernas, güey. Kirby es como también esa imagen perturbadora de Kirby sin zapatos, güey. Okay. Sí. Es como un punto, güey. No lo había pensado así, güey. Espero que sean zapatos. Si son zapatos... Son sus pies pintados de rojo. Algo que también me llama mucho. Ahorita todo el mundo alucinó con el skin de D.Va, pero salió el meme, güey. Todo lo que realmente queremos ver, güey, es el cuadro acercado a sus pies, güey. Es como de... No, güey. Sí, es. No, güey. Le dieron comida a esos güeyes. Sí, güey. Y me encanta, güey, porque hubo un güey que dijo, no sabía que había esta clase de fetichismo, güey. Y un vato más abajo, más abajo responde, you know nothing, güey. Y yo dije, ay, shit, güey. Yo particularmente me puse incómodo, güey, porque no me había fijado, güey. Yo pensaba que llevaba sandalias, no que iba descalzo, porque ya habíamos tenido skins que habían descubierto sus pies, güey. Uh-huh. Pero ninguna como el de D.Va, que literalmente no tiene... Está descalza de plano. Está descalza, güey. Pues, ahora, me va a llamar mucho la atención, güey, usar a D.Va, salir de la meca, güey, y le escuchan... Sí, güey, como lo como de Winston. Como güey. Winston, pero más rápido, güey, por lo mismo de que da más pasos, güey. Sí, güey, va a estar muy cagado eso, güey. No sé si Tracer. Ah, bueno, pero es que Tracer tiene el de los primeros juegos. De los primeros juegos olímpicos. Es una estupidez, güey. La neta a mí no me gusta, güey. Pues creo que le pueden dar otro skin, güey. Ah, Tracer ya tiene mucho. Ah, a quien le deberían de dar más skins es a Winston. Y Saria necesita skins chidos, güey. Winston tiene también un chingo, güey. Tiene el de Yeti, tiene el seis, de Dios wey. Mono, güey. Tiene como 6, güey. Contra Tracer, que tiene como 8 piernas. Bueno, Tracer es la mascota, se entiende, güey, pero igual. Este es. También Reaper creo que necesita unos cuantos más, güey. ¿Quién? No, bueno, sí, Reaper sí también le haría paro. Hablar del nuevo modelo de negocio es los skins, ¿verdad? ¿No? Pues sí, son este. Ah, porque bueno, cada vez que leo en las noticias de que Fortnite hace 1.2 millones de dólares cada mes, güey, es como de, what the fuck. O sea, y nada más son skins, güey. O sea, del bueno, es que no son solo skins, supongo que todo lo que sacan de Fortnite son de nivel legendario. O sea, no es nada más como que, ah, tu mochila es roja ahora por 10 dólares, güey, no, es que tu mochila ahora saca plumas y escupe fuego, cosas así. O sea, neta, sí son bueno. Modelos bien hechos, son modelos bastante diferentes, güey. Desde el efecto que sacas cuando te caes hasta, bueno, cuando te tiras del avión, puedes hacer que salgan arcoíris, puede ser que salgan luces verdes, güey, puede ser que salgan láseres, güey, puede ser que se vea como este, como si fueras una moto de Tron, o hasta cuando pasas en el, este, en el paraglider, güey. Puede ser este, el del Falcón. Hay uno que salió en el nuevo este Season Pass, que es este una nave vikinga, pero va remando conforme vas avanzando y eso. Y tiene efectos de sonido, etcétera, etcétera. O sea, vale la pena, entre comillas. Bueno, sí, pero es lo que te digo. O sea, yo creo que el nuevo modelo económico de muchos juegos se basa principalmente en la situación de las skins. Free to play, güey. Los free to play que utilizan esos son los que más éxito tienen, porque pues, sí, eso. Son chidos, güey, en especial cuando no son pay to win, güey. Porque pues está la moral esa de que paga para que puedas ganar en el juego. Pues la gente dice, yo no voy a pagar para... Está en las dos partes, pero obviamente los que quieren pagar para hacer ganar en el juego y los que quieren jugar Star Wars, justamente Star Wars, exactamente. Y los que quieren jugar justamente, güey, entonces ¿qué dicen? Ah, bueno, la gente no le gusta pagar para ganar, güey, entonces vamos a hacer que paguen de otra forma, güey, que son como... ¿Cómo se define skins, pay to win, güey? Porque también, o sea... Pay to win es, por ejemplo, chance. Si puedes obtener, no sé, digamos que el arma básica hace... Digamos que cada personaje tiene 10 pips de daño, güey, tiene 10 pips de vida. El arma básica hace medio pip de daño, güey, con un no sé, ¿qué te gusta? Con un disparo de 4 rondas por segundo, güey. O sea, 2 pips de daño por segundo, ¿no? Dicen, ah, bueno, pero paga $20 y toma esta arma que hace 5 pips de daño con un con una velocidad de 7 disparos por segundo, güey. Te mata al instante. O sea, si todos los disparos te entran, te mata al instante, güey, y tuviste que haber pagado por eso y no tienes acceso a esa arma de otra forma, güey. Destiny. Bueno, no, porque en Destiny no pagas por las armas más que en el nuevo modelo ahorita que ellos mismos llamaron premium, que no puedo creer que se haya pasado, güey. Bueno, pero Star Wars como, fue el más es justamente lo que han estado hablando varias marcas, que los juegos necesitan comenzar a convertirse en servicios, güey. Que para mí es una buena estupidez porque hemos tenido juegos bastante interesantes, güey. O sea, hemos tenido juegos, por ejemplo, Horizon Zero Dawn, que a 2 años de haberla sido lanzado al mercado, güey, sigue siendo uno de los juegos más jugados y sigue siendo uno de los juegos que más atractivo es, güey, y que te regresa. Perdón, o sea, sí, es uno de los mejores juegos. Y te regresa, y te regresa, y te regresa. Yo, por ejemplo, hace unos días comencé a jugarlo de nuevo, güey, dije... Pero aquí están las dos cosas, güey. Tienen la ventaja porque son juegos de un solo jugador y no estás en línea. Además de que tienen el respaldo de de una de las mayores publicistas, que es Sony, güey. Bueno, sí. Entonces ellos tenían el varo para poder hacer eso, pero Epic es una compañía independiente, ¿cómo se llama? Por ejemplo, The Witcher es una compañía independiente. Ya, por ejemplo, de plano, el modo PvE de Fortnite nunca llegó, ¿verdad, güey? Gratis no, güey, no, no, no vamos a darle todo el juego gratis. Además, probablemente ya abandonaron este... Cuando empezó a salir este Battle Royale, cada 2 de 3 actualizaciones era para Save the Storm, algo así se llamaba el juego PvE, el de campaña. Pero cuando empezó a jalar un montón de popularidad era, a este mes son 2 para el PvE, 1 para el PvP, el otro mes son 1 para el PvE, 2 para el PvP, digamos, ¿no? Y empezó a jalar más y más y más y más y más, y ya todas son para Battle Royale, güey. Sí, casi no hay actualizaciones para este, para, ¿cómo se llama? Para el PvE. Pues que ya no creo que importe esto, güey. No, sí importa, porque igual tienes este consumidor. Bueno, hay, sí, gente que ya te lo pagó, compraron, necesitas seguir actualizando, güey, pero no le están metiendo, no le están inyectando el dinero ahí, güey. Bueno, güey, está claro dónde está dejando el barro a esa madre, güey. O sea, cuando... Por ejemplo, cuando me enteré de lo de Drake, güey, que ese güey comenzó a jugar y que ese güey sin querer levantó canales en Twitch, güey, nada más por estar jugando con algunos guatos, güey, dije, no mames, güey, o sea, siento que esas madres levantaron mucho, mucho. Sí, juego, sí, cuando empezaron a jalar a famosos, no a todos, a ciertos famosos como Drake, jaló mucho, porque pues es algo que no es parte del racismo, güey, pero es algo que no te esperabas que pasara, güey. Que ya tengo, o sea, ya ha habido, pero Drake genuinamente estaba jugando, güey, porque por ejemplo le han pagado a Snoop Dogg para que juegue, güey. Pero ese güey le importó tanto, güey, que que literalmente él nada más estaba sentado enfrente de la cámara con un fondo verde, con el fondo con chroma out, güey, para que se viera nada más su cara, güey. Y según estaba jugando un juego que se llama SOS, güey, que tiene una temática interesante, güey. Pero se supone que lo estaba jugando. Y de repente el güey se distrae por completo. Y está empezando a hacer su rollo de su porro, güey, me parece, güey. Y el video seguía, güey. Pues, ¿cómo está jugando, güey? Tenía sus dos manos enfrente en la cámara, güey. Ah. Y el juego seguía, güey. Snoop Dogg no estaba jugando. No, era un mal video en el que ese güey nada estaba medio disque comentando como que, oh, no, sí, escapa, oh, sí, oh, oh, güey. Con sus dos manos en la cámara, güey, todo se quedaron, what the fuck. Huevo, güey. El juego no jaló tracción ni siquiera por la controversia. Tiene un gimmick interesante que es se llama SOS, es como un mini Battle Royale, güey. Pero son... Creo que son hasta 16 personas en una sola isla, güey, pero el gimmick es que es como un reality show, como la isla que está en TV Azteca, ese tipo de cosas, güey. No se me olvidan los nombres originales, güey. Pero tú eres un streamer, güey, y conectas tu Twitch a los servidores y a su página de esos güeyes, ¿no? Le dices a la gente, ah, bueno, vayan a mi página dentro de su página de SOS, güey, y y voy a llamar cuando pueda. Voy a lanzar una bengala y me van a mandar un paquete, güey. Dicen, ah, bueno, pues tú ayudas a votar qué quieres que llegue en ese paquete, güey. Entonces, tienes 3 opciones, güey. A veces son opciones en las que son 3 cosas malas, 2 cosas malas, una buena. A veces son 2 cosas, 2 cosas malas, una buena, 2 buenas, una mala. Y otras que son de plano todas buenas, güey. Y el chat, que son tus espectadores, que es como cuando ves en la tele y llamas para votar por alguien, cosas así, güey. Te manda un buen paquete, güey. O alguien dice, ah, bueno, yo lo decido patrocinar, güey, y te manda específicamente a ti. Así que dice, ah, bueno, ahí te va a caer una pistola con tantas municiones. O sea, está interesante el gimmick porque tienes un montón de interacción con el chat, interactúan con el juego, interactúan contigo. Además, es una, como que una buena idea de generar recursos, güey. Pero no pegó precisamente porque no llamaron a la gente importante, güey. Era mucho entrar a la página, registrarse, ver dónde estaba el güey que tú conoces, enviarle el paquete, etcétera. O sea, fueron muchos pasos. Sí. Interesante, pero no pegó, güey. No. Y en cambio, o sea, Drake fue honesto, güey. El güey simplemente quiso jugar. Dijo, ver qué pedo, güey. Y sí, le interesó, le gustó, güey. Y la mamada fue que Epic le dice, no, qué pedo, queremos tu baile en el juego, ¿no? Ah, no, no, queremos que lo promociones directamente, pues, o sea, que hables directo del juego. Y ese güey dice, no, no voy a hablar de su juego hasta que no esté Calmión más así. Y Epic puso el bailecito ese de, le llaman Orange algo, el de que donde, el del meme es el de sí. No quiero, si quiero, ese tipo de cosas, ¿no? Y ya después dijo, ah, ya está, así, ah, bueno, jueguen Fortnite, güey. Sí, no. Explotó, güey. Me llamó mucho la atención, güey, porque hay un video de un güey, o sea, y creo que estaba en pleno streamer, güey, ya está en YouTube, güey, de un güey que estaba jugando Fortnite, güey, y ve a Drake, güey, obviamente no sabe que es ese güey, ¿no? Y lo comienza a perseguir, güey, lo estaba cazando, güey, antes de salir en el bus, güey. Lo estaba cazando, no sé por qué, güey, como que se obsesionó, güey. Y porque también lo estaba jodiendo, güey, se le estaba mandando mensajes, güey, como de, hey, tú. Y como que acosándolo, güey. Al final, Drake enciende el micrófono, what the fuck you want, güey, es como, eres Drake. Y, o sea, el güey no sabía, o si sabía. Qué pedo, güey. Pero bueno, sí, igual y eso, Stream Snipe, porque ves que él estaba haciendo Stream como Ninja. Que por cierto, pedo, es el primer streamer que alcanza, creo que 1,000,000 de seguidores en Twitch. No sé cuántos suscriptores, pero seguidores es el que más alcanza. Otro pedo, güey. Bueno, que situaciones como la toxicidad no tienen esa clase de... No, Ninja hasta ahora ha sido una buena persona. Y es cuando, porque justo cuando empezó a subir Ninja, empezaron los desmadres de otra vez de PewDiePie y de Logan Paul y todos estos bola de estúpidos, güey. Y Ninja era una especie como que de también de pilar de la comunidad, de que el güey se veía buena onda, no es tóxico, sí, es amable, etcétera. O sea, se ve como una buena persona, güey. Y cuando empezó a pasar esta basura, todos voltearon a ver a Ninja como que, tú eres racista también, güey. Digo, sal de una vez con eso, güey. No hieres nuestros corazones después. Sí, güey. Entonces, así como que hasta ahora Ninja se ha visto como... Se ha visto tranquilo, güey. Se ha visto... una buena persona, güey. Sí. Y es yo considero que es importante, güey, porque ya en todas partes, güey. En todas partes, güey. Ese desmadre de odio, güey, ese desmadre de, ah, no juegas bien, güey, desinstala el juego, es como, what the fuck, güey. Algo que me molesta mucho es estas personas, güey, que dicen, ah, es que eres malo, güey, es como, güey, tú también fuiste noob, güey, o sea, ¿qué te da de es hecho? Que es donde tú estás volteando a ver, güey, y eso es parte muy importante, donde está volteando a ver la gente, porque no es de ahorita, güey, algo, yo juego, es que yo juego por verse en línea desde ya hace mucho antes, güey. Y los memes de que ahorita son un meme de que a un güey me envió esto por Xbox Live, güey. Neta, si pasa, güey. O sea, muchas veces los que ponen ellos son mensajes que se envían entre ellos por hacer el meme. Pero neta, si pasa, güey. Neta, si te envían los mensajes. Neta, si te dicen por micrófono, etcétera, güey. Sí. O sea, la toxicidad siempre ha pasado, güey. Nada, es que, o sea, cuando te pasas a Facebook o a Twitter y lo que sea, es también donde estás volteando a ver gente que sigue, es lo que te interesa, güey. Es lo que, por ejemplo, yo no sabía, ves que te digo que soy súper fan de Critical Role, güey. Uno de los personajes no lo de Orion acaba, güey, otra cosa, güey. Uno de los personajes es una mujer de color, güey. Y hay un chingo de fans, güey. Pues resulta, güey, que y de hecho fue uno de los artistas que sigo, güey. Pero nunca vi, yo creo por lo mismo de que no me fijo en eso, no veo, no me meto a ver los comentarios, cosas así, güey. Así, digo, ah, está chido, like o retweet, lo que sea, güey. O si comento algo, pues comento y no leo los demás, güey. Y resulta que hay una persona que agarra la imagen que suben, la descarga y la vuelve blanca, güey. Y la vuelve a subir y les responde. Es como que, ah, toma, la hice mejor para ti, ahora sí se ve más bonita, güey. Entonces, what the fuck, güey. La personaje es de color, es como color, güey. Pues es cobre, como, no diría que es latina, no sabría posicionarla, pero digamos que... Colores mediterráneos. Pero Diablo mediterráneo. Buena, bueno, simetría. Es como de Grecia y esos son blancos pistache. Blanco verduzco. No sé por qué le llaman blanco pistache, es que pistache rosa, no sé si tengo otro nombre, güey. Entonces se ven como que rosaditos, nunca me ha gustado cómo se ve. Como la cosa, güey, como de chándale. Blanco chipilo, exactamente. Blanco chipilo. Voy a, pues de hecho viene del desmadre porque ves que Chipilo es una colonia italiana. Voy a hablar a Pantone, güey. Es como de, quiero este nombre, blanco este rosadito, güey. Se va a llamar Chipilo. Blanco Chipilo, por favor. Sí, joven, cómo no. Después lo que quieras que va a ser un boom, lo van a empezar a poner Chipilo por todas partes, güey. No van a saber sí, ni qué pedo. En esa parte tienes, perdón que pero te interrumpa en esa zona, güey. Pero en esa parte tienes, cuando te dices, cuando me dijiste es que te fijas mucho. Créeme que he tratado de evitarlo, pero así como lo que tú hablas de este personaje, güey, apenas, güey. Digo, porque yo juego mucho Warframe, güey. Cuando se dijo que Queen Octa es mujer, güey, sí, es femenino, güey. Es como, y toda la gente, güey, es como de, porque no se ve femenino, es súper sexualizado, güey. No es femenino, güey. De hecho, por ejemplo, ¿sabes cuál es uno de los deluxe skins más comprados, güey? De Octavia, güey. El que dices que se parece a Reina a alguien que sí, güey. Uh-huh. Ese, güey. Por lo mismo, güey. Porque pasó de ser algo así como una mezcolanza de partes de bocinas, güey, y de tu teatro en casa, güey. A ser una figura demasiado. Siempre fue una estupidez, güey. Y dije, ¿cómo? Esos güeyes nada más están intentando ordeñar una vaca que me al pedo, güey. Porque cuando empecé Warframe, seguía Dee, seguía Warframe, seguía Tumblr también, buscaba como que, porque me interesa siempre el fan art y eso, güey. Que por cierto, cuando busqué, el deluxe skin de Nidus es fan. Sí, me estaba usando. Pero buscaba eso, el arte, güey. Y veo los Warframes y son. Los Warframe mujer tienen el trasero tan plano como lo tiene Soldado 76 o Genji. No tienen trasero, no tienen piernas, o sea, no hay nada que los puedan extrasexualizar. O sea, no hay nada que realmente digas, ah, este es el estereotipo de sexualización de hoy en día, güey. No, no hay nada. Se ven total, completamente comunes, no se ven sexuales, no tienen nada que resalte sus líneas, sus caderas, nada, güey. Y me meto y lo primero que veo es un montón de fanart ecchi y hentai. What the fuck? ¿De dónde, güey? ¿Cómo? Nada más están intentando sacarlo porque saben que son mujeres y quieren tener algo con lo que venirse. Y está chido, güey, pero en el momento en el que empiezan a decir, ah, no, era mi super macho, pero resulta que no era un macho, güey, es como que, ah, oh, ¿por qué dañas mi? No, güey, o sea, sí, esa fuck parte you, sí. Pero tío, de esta persona de Critical Role, güey, bajaba el arte, güey, que de entrada ya es, se está robando el arte, güey. Las vuelve blanca, güey, y que es lo que más es, pues ya, plagio. Y las sube, güey, al mismo artista les responde, tómala, así se mejora, ahora sí se ve más bonita, güey. A la verga, güey. Y yo dije, what the fuck, güey. Y esto no lo supe por el, porque vi el thread, güey. Probablemente ya hasta lo debió de haber borrado esa persona, güey. Pero obviamente la gente le respondió, güey. Sí, se le debió haber puesto un pelo súper salto. Y ella responde, entonces es malo ser blanco, es racista ser blanco. Y Matt Mercer, güey, y es lo que me mamó y eso es súper importante. Matt Mercer le responde personalmente y dice, no, ser blanco no es racista ni es malo. Pero pero cambiar el tono de piel de una persona hermosa de color y decir que es mejor y decir, wey, que ahora es mejor, eso sí es racista, wey. Se acabó, wey. Matt Mercer mismo dijo, a ver, aquí sus mamadas no, güey, y van a respetar. Eso también sea. Es importante, que era lo que estábamos hablando la semana pasada, güey, de esta situación de hasta qué punto, como yo te lo digo, el cliente, el consumidor tiene la razón, güey, porque a mí si algo últimamente me ha estado chocando, güey, ya es la actitud de mucha gente, güey, de que llega y, no, güey, es que yo lo estoy consumiendo, yo lo quiero así, güey. Sí, es que no, eso siempre es ha estado de, no, como tú no, dijiste, eres consumidor, pero no es tu propiedad intelectual. Además, ya no estamos en los 80s ni en los 40s, güey. O sea, ya se acabó la época de que tienes que quedarte calladito porque si no, o sea, no, sí, güey, se acabó. Sí, y los modelos arcaicos precisamente por eso están muriendo, güey, que son por ejemplo Sears, todos estos tipos de tiendas departamentales en lugares donde se está alzando la voz, están muriendo, güey. Precisamente porque ese modelo ya no va con el día de hoy, güey. Ahorita sí, ambos, tanto trabajadores como consumidores, están pidiendo un trato humano, güey. Uh-huh. Entonces, lentamente ese tipo de cosas se van a purgar, güey. Y aquí es donde también el artista tiene que alzar la voz. Pero lo malo es que cuando el artista alza la voz, el problema es la compañía con la que estoy, si es que están trabajando en una compañía, ¿está atrás de mí o no, güey? Que es el caso súper importante que recientemente hablamos de la directora, de ex directora para ArenaNet, güey. Uh-huh. Que primero decía, no, sí, apoyamos todo eso y lo buscamos, güey, pero cuando fue la hora de la hora, güey, a nuestras despedidas, pues ya se volvió la cara. Nada más por un montón de güeyes en Reddit. Que eso también es importante, güey. O sea, digo, no quiero volver a tomar el tema de la toxicidad, porque ya tenemos de hecho un podcast hablando exclusivamente de la toxicidad, güey. Entonces, yo creo que sería bueno ya cerrarlo, güey, comenzar otro tema, güey. Ah, perdón, tengo un reflujo, güey. Y ahorita vas a comer puro pinche chile. Ah, porque en México, más específicamente en Puebla, es temporada de chiles en nogada. Es un platillo que para mí es una bomba de calorías. Pues piénsalo así, güey, está huevo es frito, güey. Chile con carne frita, con dulces, con alta, manzana, alto número de durazno, pasas, nuez, de azúcar, sí, más aparte la nogada que tiene más de esos desmadres, más aparte granada, güey. Es una bomba, güey, así que un punto muy importante, güey, hablando de comida, güey, apenas habían dicho que la tortilla no engorda. Sepa, yo no sé, no soy médico, no soy nutriólogo. Es que de todo depende, güey. De hecho hay muchas cosas, por ejemplo, hay un estudio que dice, adivina qué, güey, la tortilla previene o te ayuda a prevenir infartos al miocardio, güey, y te ayuda con tu manejo arterial, güey. Pero otros que dicen, no, es que sí, y te muestran lo contrario, güey. Y es donde me parece que es Voltaire, güey. La clásica, güey. La dosis hacia el veneno, güey. Sí. Y desde luego, o sea, el cacao, por ejemplo, el cacao de lo que es cacao, es uno de los mejores productos naturales para el manejo y la. ¿Del colesterol? De manejo y control. Para el control y disminución de niveles de colesterol, ¿sabes? Pero el chocolate cacao, es una mamada. Ahora, güey, si compras tu chocolate Hershey's, güey, o tu chocolate vaquita que están hechos de quién sabe cuánta madre más, bueno, eso ya es otra cosa porque son altos niveles de azúcares, etcétera, güey. Y altos niveles de grasas. Uh-huh. Algo que, por ejemplo, también he notado, y apenas lo vi, y eso es un punto súper importante que creo que debería ser, debemos considerar, güey. Los programas de televisión de hoy son una basura, güey. Pero, a lo que. No las series, ni nada. Bueno, las series, algunas series. No. Sí. Pero los programas, entre comillas, en vivo, o los programas así como de, pues tenemos invitados y todo ese pedo, güey, que son como. Tipo hoy, o ventaneando, uh-huh. Cosas. O sea, hace poco, güey. Porque me fui a cortar el cabello, güey, y estoy escuchando, güey. Envían a un doctor, güey. ¿Qué engorda, güey? No, es que si tienes una mente de gordo vas a engordar, güey. Pero es que si tomas agua vas a engordar, pero tampoco si tampoco tomas agua engordas. Y yo dije, estaba lanzando pendejada, güey. Obviamente pero no lo escucharon, pero. Yo me quedé con cara de, ¿what? Dice mis ojos hacia atrás como nunca, güey. Sí, yo hice como de, ¿what, güey? Hubo una parte, güey, donde dice, comer manteca sólida no engorda. Pero así, güey, de plano dijo, no, y él dijo, puedes agarrar tu cuchara y comer manteca sólida, eso sí, después no te quejes y le pones tantita mantequilla al pan y te engordas, porque pues la mantequilla se engorda, güey, yo me quedé con que lo dijo, te fuck, güey, dije, no mames, güey, lo que me preocupa de esa situación es que hay un chingo de gente que lo ve, güey, y que lo toma por cierto, güey. Pero es el mismo tipo de gente que siempre lo ha visto, güey. Y es lo que te iba a decir ahorita, o sea, en contraste a los nuevos programas de información que tenemos hoy en día y al que estás más consciente de su acceso, güey. obviamente la calidad de esos programas empiezan a degradarse, no porque se estén degradando realmente, sino porque lo estás contrastando con algo que realmente es bueno, que es más veraz y etcétera, ¿no? O sea, no es desinformativo, desde luego también viene el factor en el que tú tienes que aprender a filtrar ese contenido al que tienes acceso, ¿no? Pero ese mismo tipo de gente que lo vio hace 20 años y lo va a seguir viendo, güey, y ese mismo gente va igual de salida, güey, y si no lo está viendo en Ventaneando, güey, lo está viendo en Facebook o lo está viendo por WhatsApp porque su tía o su cuñada o lo que sea, que es de su misma generación, su misma clase, su misma educación, lo que sea, le estén viendo ese tipo de videos. O sea, ese tipo de gente lo va a seguir viendo y es el único tipo de gente que se va a seguir consumiendo, entre comillas, educando o deseducando con esa información. O sea, no es preocupante de que por qué sigue viendo eso, que van a aprender, güey, porque realmente no es el método de aprendizaje ni de propagación de información para las nuevas generaciones, güey. Bueno, eso sí. Pero también me preocupa, güey, porque yo lo veo todo lo que... O sea, si nosotros nos... Por las redes y todo eso. Mi abuela fue de las personas que decía, te sientes mal del estómago, chido, toma este té estúpidamente amargo de una hierba que quién sabe dónde sacó, güey. Y tómate 3 cucharadas de aceite de oliva, güey. Y puede que... Y ambos cosas, y me parece que es té de árnica, güey. Y puede que sí, ambas cosas, tanto el de oliva como el árnica, tengan su uso, güey. Pero ni ella ni yo en la época, cuando tenía como 5 años, güey, sabíamos exactamente qué hacía, güey. Nada más es porque pasó de generaciones, güey. Como que ya tómate eso y esto y te vas a sentir mejor. Que también es algo súper extraño, güey, porque me ha pasado con amigos, y te lo digo, o sea, hasta cierto punto me choca usar Facebook, güey, pero tengo que usar, güey. Técnicamente mucho de mi trabajo va parte de eso. Pero cada vez que entro y veo, por ejemplo, publicaciones de mis amigos, publicaciones de mi familia que suben, es como de, hay un video, güey, de un juego mecánico, que es como de los que giran, ¿no? Si no te pone de cabeza, güey. Pero de repente cuando vas al giro, se suelta un brazo, güey, te saca a la verga. Y yo dije, obviamente tú y yo entendemos que sí, sí hay, güey, sí. Todo ese pedo, güey. Pero ve a mis primos, güey, no mames, ¿dónde está esa pendeja? Yo digo, verga, güey. O sea, y ese, déjate eso, o sea, ya lo compartieron, ya lo vio media familia, güey, ya lo vio 120 amigos, güey. Es como, what the fuck, güey, o sea, y digo, güey, qué clase de... ¿Te acuerdas de los memes de 2004 que veías en YouTube, güey? Los videomemes, güey. Esos están retomando fuerza, güey. Sí. Alguien decidió buscar todos esos pinches memes, como la canción de de Gerald Barkley, la de You're a Miracle. I believe in miracles. I believe in miracles. Uh-huh. Bueno, esa, güey, ves que el video era, bueno, había un video de un ratoncito, güey, que salía por su queso cantando esa puta canción. Los comerciales que utilizaban. Bueno, ese volvió a salir en Facebook, y toda la gente de, no mames, güey, y dije, ¿what? Sí, o sea, es algo que siempre son los del el ruso de tendencia, nada más que ahora el plazo de entre los comillas 10 años se ha aplazado a 5, 6, 3. Es mínimo, güey, o sea. Es que, o sea, me encanta porque estamos reciclando y aunque... Por una parte es feo, como que si no lo sabes utilizar, que es lo que siempre he odiado, memes en español, güey. Es porque que ni siquiera mensaje, existe, güey, el, ni contexto. Siquiera existe una versión en español. Es la traducción y la refritación, a introducir este nuevo término, la refritación. Refritación, güey. De un meme que es que viene de otra parte, en la escala internacional viene de otra parte, güey. Y el que más me purga, güey, y me va a llenar siempre la boca de bilis, güey, es el Scooby-Doo, güey. Ah, el Scooby-Doo, papá. El desmadre es británico, güey. El desmadre fue una broma de un comediante en un show de radio falso, güey. Bueno, el programa fue falso, en sí. Uh-huh. Sí, es un éxito, güey. Va, güey, llega a niveles internacionales, porque es un comediante, va, güey. el güey de eso, que además de ser comediante también quería ser músico, güey, eso se agarró y ahora sí está haciendo música bien, digamos, güey. Sí está volviendo a ser músico y de hecho está dando tours, güey. La canción fue tan grande, güey, que ese güey estuvo dando tours en Inglaterra y Estados Unidos nada más por esa canción, güey. Es el del chavo que es Man's Not Big, exactamente, güey, es el de Man's Not Hot, perdón, güey, que es este no Big mames. Shaq. No mames. ¿Qué hacen acá, güey? Ni siquiera, o sea, la canción no tiene sentido, el meme ni siquiera era la parte de en la que hablan en inglés, güey, es el el sonido, güey. Ah, es el sonido, el pa pa pa. ¿A qué hacen? Vamos a agarrarla, vamos a hacer un intento de ese sonido que es la estúpida basura, blasfemia más horrible, güey, porque ni siquiera fue un intento del brr. O sea, tan difícil poner tu lengua entre tus dientes y el padre decir brr. Las que son de Puerto Rico, güey. No importa, güey. Estoy jugando. No, gracias, güey. Sí, entiendo. Dicen Scooby-Doo, papá. ¿Por qué era tan difícil hacer pra? Es que Scooby-Doo, pra, pra. No, Scooby-Doo, papá, güey. Cortan pedazos, güey. Lo dejan en silencio para colmo. Que eso es una horridez en cuanto a diseño de sonido. Y el pum, pum, pum, pum, pum. Que es la parte del. Cuando tengo pra, un boom, boom. Es como que, Dios mío, pudieron haber estado más curioso. O sea, lo pusieron en el aceite hirviendo y lo dejaron ahí hasta quemarse y sacaron cenizas feas jodidas y ellos te lo intentaron dar, güey, todavía. Y precisamente los medios como el de televisión, que ahorita ya no están abiertos, güey, que es Hoy, Ventanilla, todo ese tipo de programas, es los que lo empezaron a vender, güey, y que la gente ya empezó a agarrar. Está peor. Sí, güey, y sabes que una amiga le encantaba la canción, güey, de hecho le enseñé el video, güey, en su momento, y fue como. Nada más vi su cara de decepción, güey. De... Sí, adiós, güey, ya no lo quiero, güey. Verga. Pero pues, güey, o sea, eso. Pero los esa chidos situación... son como el que vimos, como el del güey que está bailando. Bueno, no es tan nuevo el meme, pero el del baile en el que tienen una pierna arriba que es como si fueran de cojito, güey. No estoy seguro cómo se llama en inglés, güey. Pero no lo hace con la canción de allá, güey, sino que lo adapta a las chumbias estas raras que venden. Hasta cierto punto, no se ve mal, güey. Y no lo hace mal, porque además lo baila bien, no es como los videos que por aparte son otro tipo de meme de la gente blanca intentando hacer un whip o un ney-ney que no lo sabe hacer como para nada. Como el hijo de Naya. Como el hijo de Naya. El hijo de Naya no me jodas. O sea, no, sí lo hace bien, güey, me gusta porque es una... Es un uroboros, güey, porque aquí el meme es ese tipo de música, lo vemos en parte como un chiste, güey. Y el otro meme, el del bailecito, güey, es como que, ah, bueno, los juntas, está creado, güey, es algo que no te esperas, güey, y que chicle y pegas, te pegue de esa forma acá, güey. Lo que estoy esperando a ver, güey, es el no sé si lo estén llamando un challenge o nada más Kiki, que es es una canción que es Kiki, Do You Love Me. Es en esa parte en la que la gente que va manejando, güey, se baja del auto y baila, güey, después intenta meter, imbécil, pero son un montón de fallidos, güey. Vi uno de un güey que va así, güey, de repente se baja los pantalones, güey, y caga, güey. Y caga en el video, güey, pero es como si tuviera diarrea porque nada más va a ver la escupida, güey. What the fuck, güey. Es y hubo algo todavía más. Vi uno que me llamó un chingo la atención, güey, porque va un güey va manejando, güey, y de repente se detiene, güey, y ve un chingo de vacas, güey. ¿Sabes qué hace, güey? Abre la puerta, güey, y una vaca va caminando al ritmo del auto, güey, y pone la canción, güey, y dije, yeah, güey, porque es uno de los mejores, güey, porque está cagado, güey. Pero que eso que más jalaron fama son los de los fallos, güey, precisamente por el morbo, güey. Pero hay uno que no es un fallo, es una culerada, porque no sé si sea su papá, su amigo, lo que sea, güey, pero hay uno que va conduciendo con la canción y va grabando, güey, y en el lado del copiloto es un niño, se baja, güey, yo creo que debe haber tenido unos 12, 13 años, güey, y se baja y intenta empezar a bailar, güey, y el güey acelera, güey, y entonces el niño va corriendo y ves cómo se va asomando y con su cara de enojo, ¿por qué haces eso, güey? Y el güey se va riendo, güey, intenta seguir haciendo el reto el niño, güey. Y de repente frena, güey, entonces se mete el putazo con la puerta, güey. No, y le dice, ¿qué te pasa, güey? Y el güey se está riendo y sigue avanzando y sigue intentando hacer el bendito reto después de que le hizo estas dos culeradas, güey. Vuelve a acelerar. Eso me encantó porque eso además es un pro tip para juegos de pelea, güey, que se llama condicionamiento, güey. Que le hace la primera al acelerar, el niño entiende que está acelerando, no, güey, me va a dejar, aunque él sabe que no lo va a dejar, güey. Y ¿y la frena? Entonces el niño va corriendo y la ventana iba abierta, por suerte, del otro lado, güey. Y lo alcanza. Y justo cuando todavía iba medio más rápido, güey, intenta seguir haciendo el meme, güey, y frena, pero de putazo, güey. Por la ventana, güey. Nada más, pues, como ese güey se ve el putazo, atraviesa, o sea, el arco de la ventana, porque no estaba el vidrio, afortunadamente, güey. Pero el frenón es tanto y el golpe que el plano se cae, se atraviesa la ventana, güey, o sea, hace un arco sobre la puerta. Por momento, güey. Entonces, nada más, el güey ahora sí se detiene ese, güey, para no matarlo, güey. Y ya ni siquiera lo entendí. Se levantó todo rojo, güey. Estás enojado, güey. Y veías. Su cara era como la del meme del güey que se está. Que está intentando reventar su vena en la frente, que está en la clase, güey. Es todo rojo, güey. Nada más se mete, güey. Ya ni siquiera intenta hacer el meme, güey. Se acaba con que el güey se medio mete y está empezando a cerrar la puerta. Y ahí acaba el video. Tú ya eres un meme, güey. No necesitas hacerlo. Yo vi uno que está muy ojete, güey. Igual son dos chavas, güey. Y una se baja, güey. Pero justo. Y no sé si una de las chavas ya sabía, güey. Pero va haciendo eso, güey. Y vergas, pasan un cartel y una pinche patrulla. Sí, güey, y iban en una, iban en una, no sé si en una carretera, o al menos en una vialidad de alta velocidad, güey. Entonces fue así como de, y las detienen, güey, y ves todo el video, güey, de cómo las detienen. Entonces, sí, güey, yo dije, no mames, güey. Y todavía la policía, porque hay una policía, güey, agarré. Tomen la puta. Y habían dicho de esos videos de choque que son súper falsos, güey, del mismo meme, el del Kiki, güey. Es como que una pareja, güey, qué sé yo, güey. Y van, se baja la chica y lo está haciendo, ¿no, güey? Y supuestamente el güey que va grabando, que es el que va conduciendo, dice, yo también, güey, y se baja, güey. Y ahí está, empieza, y se voltea a ver a su amigo y le dice, ¿qué carajo te pasa, güey? Y yo, según va la camioneta, bajando y lo impacta este otro auto, güey. Eso es estúpidamente falso, güey, pero sí. Te apuesto que debió de haber tenido ese choque de como que. Hubo un güey que, bueno, si tú tienes un vehículo automático, pues el vehículo va a avanzar, güey. No, sí, o sea, va a avanzar, güey, pero no dejas los dos, güey. Un güey, va solo, güey, y dice, lo voy a intentar, porque de hecho igual va por como caminos de terracería, güey. Lo intenta, güey, igual va corriendo y todo eso. Bueno, va haciendo ese pedo, güey, y de repente como que nada más como que ves que se inclina la cámara, güey. O sea, el celular está viendo hacia el techo, bueno, hacia el cielo, güey. Se quedas como de qué pedo, güey. Nada más escuchas, oh, fuck off, güey. Yo creo, güey, que su coche se metió en una puta zanja, güey. Yo creo que sí. Y yo dije, pobrecito, güey. Sí, está haciendo mucha estupidez, güey. Sí, güey. Pero es que me caga, güey, porque son retos estúpidos, güey. Son divertidos, güey. Pero, por ejemplo, güey, lo de los policías, güey. Igual, y estuvieron con tú tal vez un día, güey. O recibir una multa menor, güey, pero ya eso es otra cosa, güey, te va a preocupar. Sí. O sea, la neta, y fue algo que incluso yo, o sea, yo con mis hermanos se lo digo, es como, no te metas en ese pedo, no me entiendes, güey, no te metas, güey. O sea, y bueno, es que no pasó mayores, güey, como que hubo un accidente feo, sí, algo, qué bueno que no ha pasado, güey. Pero sí, güey, o sea, esa como que... situación siempre me ha dado muchísima risa, güey, siempre me ha dado pues, ¿qué es lo que puede hacer la gente, no? La creatividad, güey. Hay güeyes que lo han replicado en videojuegos, güey. Sí. Y eso está muy chido. Apenas estaba viendo, no sé cómo se llama el juego, güey, que las formas de recargar tu arma, güey, son como especiales, güey, formas legendarias de recargar tu arma, güey, está súper chido porque disparas, güey, y comienzas a girar el arma y nada más reventas las balas, güey, y se va recargando, güey, es como, otro pedo, güey, las animaciones están poca madre. Seguro que cuál. Necesita, y hay otra, güey, donde igual terminas de descargar, güey, tienes el cartucho, güey, con habilidades telepáticas, güey, lo metes, güey, o sea, ni siquiera agarras la mano y dije, jugarías a pendejadas, para saber nada más por las animaciones. güey. Porque te digo que hay uno que está muy chido, que está girando la y le avienta las balas, güey. Y las va encajonando. Y dije, no mames, güey, es la cosa más edgelord que he visto. No, no, ni idea. Pero está muy, muy chido, güey. Hablando de videos, si me acuerdo ahorita, porque ves que te digo que estoy intentando aprender este acento británico, güey. Que después de que intenté hacer el... It's Lord, después de que intenté el de... El PR, güey, que dije, ah, espera, es súper anticuado. Y se ya como que nadie habla el PR, güey. ¿Qué es el PR? Ay, se me olvidó qué significan las siglas, güey. Pero es el británico de alta clase de antes, güey. Como que son los más posh. ¿Cómo la es? No, eso fue como que bostoniano. De los güeyes que tenían como que una papa en la boca, güey. Ajá, es que sí. O sea, de la realeza, güey. Bueno, no realeza, pero la clase alta, güey. Pero dije, suena chido, pero no lo voy a usar como un actor, así que no lo necesito en mi repertorio. Lo voy a tener después, cuando esté más como para hacer voces, güey. Cuando lleguemos a jugar D&D y lo que sea, güey. Pero me puse a aprender, dije, ah, bueno, hago el del Reciben de la BBC, güey. Pero después dije, suena como que muy normal, ya se parece más a se parece así un tanto al acento americano, güey, es algo por la pronunciación de algunos diptongos y eso, güey. Después me acordé del Scottish y del Irish, güey, o sea, del escocés y del irlandés, güey. Y me acordaba que era más o menos lo mismo, pero no, güey. Me gusta el irlandés porque se me ha medio cagado, porque es como el de I mean my mom car. Me gusta que en vez de decir my, me, o ye, en vez de you, es como ye, bueno, o sea, como y, güey, más o menos como que muy. Es un inglés ebrio. Y dije, bueno, mejor voy a escuchar ese, güey. Y me puse a escuchar este podcast y ver videos de Irish, güey, de escocés, güey. Pero por lo mismo de que están muy relacionados con el ¿qué? De irlandés, no de escocés. Entonces me puse a ver el irlandés. Entonces, por lo mismo de que está relacionado el irlandés con el escocés, simplemente porque no hay mucha distinción en el público en general. En YouTube me apareció una recomendación de un video de un güey que está atrapado en un techo y que no se puede bajar, güey, y es escocés, güey. Y dije, lo es escocés, lo voy a practicar. Y de eso ya sabía, y creo que mi primer contacto con escocés fue con Trainspotting, güey. Porque hay un personaje que habla un escocés, pero súper profundo, güey. Y esto era cuando apenas, bueno, no apenas, pero que yo entendí el inglés como para ver películas sin subtítulos, güey. Y estaba intentando ver la película sin subtítulos con el resto del... lo más posible sin subtítulos, perdón, o sea, sin ver los subtítulos, ¿no? Entendí todo lo demás, güey, semi bien, güey, semi a la perfección, güey. Pero tan pronto este güey hablaba que era el hooligan, güey. What the fuck? ¿Qué está diciendo? O sea, era gibberish, güey, o sea, de pronto, what? Y ahí sí tenía que leer los subtítulos, güey. Y hasta hoy en día que estoy, ya entiendo más o menos el acento, güey, que entiendo cómo suenan los fonemas y eso específicamente de allá, güey. Vi el video nada más por los logs, güey. Y al principio dije, chido, ya lo entiendo porque el güey está hablando, está bien, y empieza, fuck off, phone off my face. Y el güey le responde, y inmediatamente el güey le responde y empieza a hablar normal, güey, con una cadencia normal con la que habla. What? ¿Qué estás diciendo? Y lo bueno es que tenía subtítulos porque se lo promocionaba en el video de ese güey en el techo con subtítulos. Y dije, ¿what? Y le regresé, güey. Dije, entiendo la parte de la perfección, vi los subtítulos de la primera parte y decía, fuck off, phone of my gaze. Ya, yeah, güey, sí, lo entendí, güey. Y vi los subtítulos del otro güey del que le habla, güey. Dije, dijo eso, güey. Y en parte sí fue gibberish, por lo que no me sentí tan mal, o sea, fue pura tontería, güey. O sea, literalmente, pero sí había partes de palabras, como que, y más o menos lo que intentó decir entre su estupidez, güey, es como que yo no te dije que hicieras eso, güey. Y ya después, güey, le responde, pero ya con esa cadencia. Por ejemplo, dicen you en vez de tú. No, ni siquiera es como que lo juntan muchas las palabras con el que. Al rato te lo enseño, güey. Pero de plano dije, what the fuck. Hay palabras que no entendía, güey. Hablan así, la forma como la pronuncian, güey. Uy, se trata de un mes. Mi mamuco. Y también vi un video hace ya tiene como un año, yo creo, güey. De un pastor escocés, güey. Que lo intentan entrevistar, güey. Y él se. En sí, como que la traducción de quienes lo pudieron entender es como que estaba enojado porque sus ovejas se fueron porque rompieron una de sus cercas, me parece, güey. Pero cuando le escuchas, güey, pero con un juego. Lo único que podía entender, y eso porque lo pronuncian bastante bien, son los fuck off. Cualquier conjugación con fuck off. No sería, fuck, sod off, cont, lo que sea, güey. Dije, what? ¿Qué está diciendo, güey? Eso es otro. Ni siquiera es inglés, lo sentía como otro idioma, eso desmadre, y es celta, güey. ¡Qué holy shit! Pero al parecer ese video también es medio viral porque el güey no puede bajarse el año al que güey le dice le empieza a explicar súper chido. No pongas tanto peso, ponlo sobre tus puntas, nada más en esta parte del techo, güey. Y y el güey está así como que apagado, medio en pánico, el que está atorado en el techo, güey. Y como que lo intenta escuchar y procesar, después ya no puede, dice, fuck off. Y dice, ¿qué voy a poner mi pie, mi peso? Y dice, nada de eso, no entiende nada de eso, solo quiero bajar. Y al final dice, no, me voy a aventar, y dice, espero tener la fuerza para agarrarme antes de caer. Y ya quedó el video, pero, o sea, ¿qué está diciendo? Me voy a poner a ver ese video. Una persona murió después de eso. De hecho, al final del video dice, se cree que hasta hoy en día el güey sigue ahí en el techo. Sigue en el techo. Pero no entendí un carajo de lo que decía. No, algún día tendré la proficiencia en inglés para entender escocés. Hablando de inglés, te recomiendo un podcast, güey, que es otro pedo. Es un podcast de horror, güey, porque de hecho estaba buscando podcast que es con lo que más ¿De horror? Escuchar, horror. Ah. Que viviaste. Ajá, le dan buen audio y boah. Estaba buscando podcasts británicos, específicamente irlandeses, precisamente para ir aprendiendo cómo pronuncian. Y encontré uno de horror que se llama Down Below the Reservoir. Y pude escucharlo, güey. El primer episodio, güey, quedé enganchado, güey. Tiene un montón de impacto, güey. El foley, que es, o sea, el manejo de sonido, de efectos de sonido, el cue de cuándo debe de entrar el sonido, güey, etcétera, etcétera. O sea, la gravedad con la que debe de entrar el sonido, güey. Otro pedo de la primera historia, güey. Y en general gira alrededor de una población que es bastante extraña, güey. Pasan muchas cosas raras, güey. A los Silent Hill. Más, digamos como los Silent Hill, nada más que si están vivos no son espíritus, pero hay cosas raras. Empieza con que es una familia. Inicia con que es una viejita que le está contando a sus nietos una historia sobre la población. Dice que se vayan a esconder en la onceava en la noche, porque cuando sea la onceava campanada, la onceava vez de la onceava campanada, uh-huh. O sea que cada campanada sonaba 11 veces, ¿no? Los unos como que se llaman Follow Men se llaman, ¿no? No sé qué sea Follow, no he buscado, güey, se me ha olvidado, güey. Van a llegar, güey, no te los describe, güey. Follow. Y los niños van huyendo, ¿no? Y ya empieza la historia, güey. La historia sobre que es una familia que está intentando hacer a su papá llorar. Porque en esas fechas, antes de la onceava vez, de la onceava campanada, tienen que poner un vaso de leche fresca con las lágrimas de un hombre adulto, güey. Y no pueden hacer a su padre llorar, güey. Entonces primero su madre lo insulta, o sea la esposa lo insulta, no puede. Después le dice a sus hijos que lo insulten, que le digan lo peor posible, güey. Y empiezan nada más puede uno de los dos hijos, güey. Empieza a decir, no, tú eres el peor, yo quiero verte morir, quiero ver cómo sufres cuando mueres, eres un fracasado, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no, güey? Pero no pueden, no lo afecta, güey. Y el padre dice, ah, está bien, hijo, sé que lo intentaste, no te preocupes, etcétera. Después otra vez la esposa intenta, güey, y le dice que le recuerda los problemas que tuvo con su padre, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sus problemas familiares, dice que nunca lo quiso, que que él siempre lo vio, etcétera. Y dice, lo sé. Y no puede. Entonces el niño mayor, frustrado, güey, agarra el vaso y le dice, ah, ya sé, podemos usar las lágrimas de mi hermano, no me acuerdo, que es chiquito, güey. Y agarra el vaso, güey, y se lo empieza a intentar hacer llorar, güey, pero está tan frustrado y tan enojado, güey, que le entierra tanto el vaso que le corta la mejilla debajo del ojo, güey. ¿Qué clase de vaso era esa pendejada, güey? Pues un vaso de vidrio, güey, delgado antes. Ah, aún así, no mames. Pero y con la fuerza, güey. Y ya la madre lo intenta detener y dice, no, necesitamos lágrimas de adulto, güey. Y le dice que lo abofetee, güey, y lo abofetea una y otra vez, y no puede, güey, cada vez suena más duro y más duro y más duro, con más odio, güey. Y lo empiezan a insultar todavía cada vez más, y no pueden, güey, y pues se frustran, güey, todos están tristes porque no van a poder, güey. Y el padre dice, ah, ya sé, dice que agarra, abre el cajón de los cubiertos y mete su mano, güey. Y le dice a la esposa, dice, cierra el cajón con toda la fuerza que puedes, y primero se niega, güey, pero pues sabe que lo tienen que hacer, güey. Y agarra el cajón y lo azota, güey, pero se escucha todas las cucharas y cubiertos agitarse dentro del cajón y volar en él. Y cuando se impacta, güey, escuchas cuando choca contra los dedos, y, o sea, suena el sonido de la carne y los huesos crujir, güey. Ligeramente, pero, o sea, como te lo machuca, güey, pero con fuerza, güey. Y escuchas el grito del dolor de este actor, güey. Pero sabe que lo tiene que hacer y le dice otra vez más fuerte y lo azota todavía más fuerte, suena todavía más fuerte y con más impactos los cubiertos azotándose dentro, güey. Y le dice, patéalo, pero con desesperación del dolor, con el queriendo, pues, o sea, grita y se desespera y le dice que lo patee, güey. Y cuando lo patea suena todavía más que grave el sonido de los cubiertos, el sonido de su carne y sus huesos crujir, güey. Ajá. Y súper impactante, güey, pero la forma en la que hacen el foley y todo, es y te impacta, güey. O sea, cuando yo lo escuché, me quedé, yo apreté los puños y dije, ¡oh, shit! Y después de mucho dolor, por fin está llorando el señor, pero pues de dolor, güey. Y rápidamente la esposa toma el vaso y pone las lágrimas del señor dentro del vaso y caen y se mezclan con la leche fresca, güey. Y lo tienes que ir a poner afuera de tu casa para que el Fellow Man lo recoja y te deje en paz, güey. Entonces, cuando la señora va en camino después de todo el desmadre que hicieron, se tropieza, cae y el vaso se rompe, cortándola a ella y mezclando tirando la leche con lágrimas y ahora con sangre de la señora por el suelo, güey. Y dice el narrador, pero en ese momento no sintieron pánico, no hubo insultos, no hubo odio, no hubo culpa, ¿no? Simplemente todos se sonrieron entre ellos, decidieron irse juntos a una habitación porque sabían que ese era el fin. O sea, en el fin no hubo ningún problema, se murieron felices entre lágrimas y besos de alegría. Escucharon cómo los hombres atravesaron las paredes y nos volvieron los pelos. Y ahí se acaba, son como de 25 minutos que hay historia, que es la parte de la que escribe. Pero va desde lo bizarro, güey, hasta lo bizarro de terror, como lo impactante, como lo bizarro raro, como uno de los últimos que escuché, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, güey, pero es un güey que tiene una cita con un cangrejo, güey. Con una cangrejo, la cangrejo sintiente, güey. Trabaja en una florería, entre comillas tiene su propia casa, güey, que la es cangrejo. La cangrejo, güey, sí. Okay. Y sale con ella, güey, se divierte mucho, güey. Al final A lo B-movie, exactamente, güey. Huevo, al final el güey, la cangreja lo está engañando, güey, y como que no le importa, o sea, como que es fría, como que es calculada. No sé, o sea, realmente es demasiado bizarro, güey. Es un cangrejo, güey. El impacto es que está saliendo con este güey, técnicamente anda, pero lo engaña, güey. Y el güey después como que de un tiempo lo sabe y se acostumbra o algo así, güey. Como que... ¿What? Cangrejo. Cangrejo. Hay una parte que dije, porque o sea, de mis malos chistes estúpidos, güey. Están en su primera cita, güey. Y le... Y el güey le pregunta, ¿y qué signo eres? Y ella le dice, ah, soy Virgo. Y el güey le responde, ah, ¿no eres Cáncer? Y ella le, ¡ey! ¡No mames, güey! Y ya ella dice, ah, suspira, güey. Y dice, apuesto que escuchas eso varias veces. Y unas cuantas, güey. Pero ella le dice, ¡ey! ¡Chiste bajo! ¡Chiste estúpido, güey! Cuando dije, what the fuck. Hay una época específica en la que los cangrejos nacen. Sería interesante saber, güey, según las temporadas de apareamiento y de reproducción de los animales, güey, cuáles son sus signos. Nada más por los lulls, güey. Ah, por cierto, fallow significa barbecho. ¿Qué significa tierra? Que se deja de trabajar cierto tiempo para que recupere su fertilidad. ¿Serán como hombres de tierra? No, pues podría ser como pues, granjeros, casi casi. No, o sea, igual y sí, porque cuando lo describen como como hombres altos y muy flacos que nada más tienen harapos unos sobre otros que los cubren. Uh-huh. Entonces por eso se refiere al hecho de que ya no son fértiles, que son viejos, son, o sea, uh-huh, ya son tierras que ya no son. Fallow. Yo en algún momento entendí fallow. Pero no es otra cosa completamente diferente. Ah, o sea, hablando como que de situaciones de terror, güey. Ya es el séptimo mes del año. Ya estamos en agosto, güey. Ya. Estamos casi a la mitad. Lo bueno, güey, es que tan pronto se acabe este mes, no, viene de hecho, ya Spider-Man. Ya es el octavo mes. Viene Spider-Man. Y justamente en mi cumpleaños sale el nuevo disco de Dilly Dally que he estado esperando durante ¿año? 4 años. A huevo. Justamente en mi cumpleaños, yes. No lo voy a poder tener el mismo día. Bueno, sí por piratería, pero no quiero salir por piratería, no quiero darles el dinero. ¿Y dónde lo vas a comprar, amigo? En Tower Records, quizá. ¿En Tower? Sí, ver que ellos los traen. Okay. Y si no, lo voy a comprar digital en alguna de sus plataformas. ¿Cómo andré eso? Hablando de terror, güey. Hoy en la mañana, antes de que vinieras para acá, estaba jugando Monster Hunter, güey. Y pude, casé mi Behemoth solo, güey. Okay, bueno, no solo, güey. Solo, güey. Sí. Pero con otra gente, güey. Casé mi Behemoth, güey. Pero pasó algo súper cagado, güey. Al final, justo cuando lo íbamos a matar, güey. Rompen los cometas, güey. Todo salto, güey, a la vez. Y no, nadie había muerto, güey, pero hicimos cuenta de eso, o sea, te mueres tres son veces. Son cuatro, sí. Es verga, güey. Así como... Y vemos que lo lanza, güey. Y un güey activa rápido, una madre, güey. Y que, bueno, en el desmadre del menú radial, y dice, now, güey. Y en ese todos saltamos, güey. Un güey no lo logró, güey. Pero nada más fue uno cuando... Pero nada más fue uno, güey. Y fue como de... Ay, tía. Pero se había tan cagado, güey. Porque en ese momento, güey. Porque muere en el momento en el que lo lanza, güey. Entonces, no sé si el sistema se rompió, güey. Pero cuando bajamos... cae el cuerpo, güey. Ah, no. Él de por sí se muere con el último meteoro. No. Me refiero al güey. Ah. O sea, nuestro compañerito que murió en el salto, güey. O sea, todavía el modelo, güey, cayó y... Y dije, ¿what? Y de hecho, al final del chat estábamos diciendo, ok, estoy viendo mi cuerpo desmembrado. Estaba chateando, es muy raro, güey, porque su modelo, o sea, se rompió, güey. Se rompió el juego en sí, güey. O sea, dejó el modelo ahí y había otro modelo que era ese, güey. Y dije, what the fuck, güey. Ay, por cierto, el salto hace daño cortante. Sí. Hay gente que le ha cortado la cola. La cola. Hay uno que ¿Casaste todos los cactus? Todavía me falta de la flor. ¿Te la pelaste? He estado dedicándome a... ¿Te la pelaste? ¿Por qué? Porque no aparecen en el desierto nada. Son exclusivos de la misión de Kulmi. Ah, güey. ¿No? La gente lo sigue buscando, güey. No, pero ya no aparecen. ¿Neta? No aparecen. Si nada más te vas al yerno de las agujas, nada más así. No lo vas a encontrar. Hay que buscar SOS entonces. Voy a buscar SOS, güey. La neta, porque a mí me faltó también la flor, güey. Porque hace rato te digo que hace rato estaba jugando, güey. Dije, ah, pues, güey, se me hizo fácil, güey. Dije, sí, ah, voy al desierto, ¿no? Pues sí, güey, ya no está el diamante, güey. Es finita, güey. Bueno, mames, güey, creo que ha sido uno de los monstruos que más nos ha costado trabajo, güey. Es que como porque todos ni lo dicen, Lunastra, güey. No es este, ni Lunastra, güey. Porque, o sea, de nuevo, Lunastra puedes aprender sus movimientos y eso, o sea, la puedes pelear tú solo, güey. El monstruo está diseñado para eso, güey, como Monster Hunter, güey. Pero la colaboración fue tal que querían a huevo que fuera un equipo de gente que lo jugara como Final Fantasy XV, güey. Y cuando mandas eso a un juego en donde tienes la mentalidad de equipo, pero el equipo es pégale, güey, mátale, güey. Como que sí, güey, pero aquí sí, neta. O sea, lo puedes hacer a lo loco, sí, güey, pero si tienes un support con alguien que sí esté sacando ¿cómo se llama? La enemistad, güey. Como de los güeyes que lo hicieron en 2 minutos, que dije. Eso es porque tienen, te digo que los cluster bombs tienen algo, no sé si le hagan como que un montón de stone y staggers. ¿Qué? Pero lo acabaron en 2 minutos. O sea, por ahí debe de estar el video, estoy seguro, güey. Pero es un set específico que se enfoca en los clusters, ¿no? Y que por eso lo hicieron dos. O sea, fueron 4 güeyes con Bowgun que neta ya saben tanto sus movimientos como el timing con los demás güeyes que saben cuándo hacerlo, ¿no? Porque guarda que hay frames, güey, en los ataques en los que les puedes hacer que es como el repose de Bloodborne, ¿no? Entonces también saben cuándo lanzarlo y eso, ¿no? Sí, voy a copiarlo, güey. No necesitas un equipo de 4 güeyes que tengan un set específico, que tengan toda la profesionalidad para poderlo hacer. Bueno, güey, pero de hecho ahorita el set que construí ya es full afinidad, full crítico, ojo mental y aparte full ataque, güey. El pero set que ya tengo, cosa, o sea, puedes tener un montón de afinidad, güey, pero no haces más daño realmente. No. O sea, que necesitas es evita, por ejemplo, que reboten mucho mis balas. Eso es Mansai es el que mental. Sí, pero el crítico y afinidad más bien necesitas que tener más que nada un set de daño crítico, no que hagas crítico. Porque puedes tener una probabilidad de 100%, güey, pero no estoy seguro cómo manejes afinidad ni crítico. La verdad es que no sé cómo Impact maneja eso. ¿Vas a regresar a Overwatch? Empieza la próxima semana. Para Summer yo creo que sí, un rato. ¿Por qué pasa? ¿Vas a jugar Lucio Ball? Sí, no lo puedo jugar, güey. 2 años, ¿no? No, uno, güey. 1 año no lo has jugado, güey. Chale, qué mal para ti. No es como. Yo nada más quiero el skin de Diva porque neta me gustó el skin de Diva. No, por sus pies. Aclaro, güey, hay un cuadro específico. No por sus pies, porque me gusta el diseño de la meca, güey, porque es un auto. Es un auto de carreras. Bueno, está basado en un auto de carreras. Tiene estos alerón y todo ese pedo. ¿Estás seguro de que en un auto de carrera? Un nombre Water, ¿no te dice algo? Ah, pero sí, un jet. O sea, sí es de carreras, güey, pero es los Aquajets y ese tipo de cosas, güey, los jet ski. Güey. Creo que es de específico, es del tipo de los acuaplaneadores. Bueno, son específicamente los botes que no van en el agua, van sobre el agua, que van rebotando en el agua. Sí, ¿cómo se llaman? Pero son esos que van tan estúpidamente rápido que de repente pasa una ráfaga de hielo y los. ¡De hielo! De viento, güey. Se los hace volar, güey. Son porque son estúpidamente ligeros también. Sí, por eso. También la próxima semana regresan los Acolytes, güey. Viene otro evento de otro juego, güey. Vamos a tener Behemoth. Curtido. Hipercurtido. No me acuerdo cómo se llama. No, güey, debe ser curtido, ¿no? O sea, tiene otro nombre, güey. Porque viene con el Final Fantasy, tienen otro nombre, güey, no me acuerdo cómo. Bueno, es un Behemoth, ¿no? Ya vemos lo Behemoth enojado, güey. Un Behemoth enojado, güey. No quiero saber cómo está. Yo creo que necesitamos gente, sí, gente ahí chida, sí necesitamos, güey, un equipo en específico que alguien y diga, mix, yo juro, güey. Y con micrófonos, güey. Porque creo que es necesario, güey. Sí. Porque, pero no, con que sepan hacerse, porque, o sea, no es como que tengan, no habían set pieces como en, por ejemplo, en Destiny, que si tenías que decir, ah, alguien indicar, ah, ya es hora de las plataformas y corre, güey, o lo que sea, güey, o ya está el ítem, tómalo, güey. Como que tienes que saber nada más que hacer, el güey que es support tiene que estar concentrado en ver las barras de vida de los otros güeyes y pues ya, wey, dar buffs y atacar de vez en cuando. Hay güeyes que curan un chingo de vida. Con tienen este friendship este nivel 5, ah, tienen este, ¿cómo va? Mejor en recuperación, no me acuerdo cómo se llama, pero hay uno que te da, que hace que las pociones te den más este vida y te curas más rápido. Hay uno que hace que consumas más rápido, hay uno que este, que la velocidad de recuperación también sea más rápida. Ah, pues y también que este, que los objetos que consumas dures más, güey. Entonces, este, tienen esos sets súper específicos, ¿no? Diseñados específicamente. Diseñados específicamente para eso, güey, que toda esa gente que está corriendo support, ¿no? Escuchan. Tienes nuestra bendición. I need a support. Porque Dios mío, creo que es lo más, es el pilar de todo, güey. Gracias estamos a gente que neta está curando chido, güey, es como hemos podido hacerlo. De hecho en el que yo jugué cuando lo matamos, güey, cada quien se valió por su cuenta, güey. Obviamente hubo momentos en los que sí un poquito de polvo, no, en de el vida, que lo güey matamos, este, teníamos a alguien que nos curaba, no tan activamente, pero que sí se encargaba de curar y tenías que hacer este de super recuperación. Y este, en el último, en donde casi lo matamos, cada quien estuvo con este su propio chile, güey, porque este, y de eso me acuerdo muy bien, porque te digo que ya no tenía polvos de vida, güey, ya nomás tenía 3 y uno que podía hacer, güey, y eso era todo, güey. Entonces, este, ahí sí ya no los pude curar, güey, y al final ya no pude este salvar a nadie por mí, güey. Te juro que ayer se me paró el corazón, güey, cuando estaba cayendo el pinche meteoro y este culero está detrás del meteoro, güey. Y dije, no, güey, no, güey, me van a matar, güey. Se cagó, güey. Porque cuando vino de esa parte, yo dije, no, estamos muy cerca de la pared, así es el hitbox. El hitbox no lo va a dejar subir, güey. Apenas llegó con el meteoro, dije, ¡eh, güey! Sí, güey, yo tenía la pinche. Yo estaba así, güey. Estaba así, güey, dije, oh, shit. Sí, güey, después de eso pasé a Warframe un rato, güey. Hice un desmadre que tenía que hacer, güey. Y ya, güey, pero también creo, también fue algo que vi hace poco, este, la gente le ha dicho, es como, tienes ventanas muy largas, güey, y en esas ventanas hay pocas cosas que hacer, güey, para, obviamente para los fins, güey, pero en general, o sea, para todos, güey, porque por ejemplo, los güeyes que no conozcan de los mods que tienen los acólitos, este, pues obviamente es como de, pues, ¿qué es, güey, no? O sea, tienes hasta cierto, pues, punto. Los nuevos que no conocen de los mods, este, también no conocen del evento, güey. Entonces dicen, ah, nuevo evento, es como que hacer, güey. De los fins que ya saben, dicen, ah, nuevo evento, güey, aquí voy a farmear, güey, tiene algo que hacer, ¿no? Lo que les hace falta es precisamente nuevos eventos que sean realmente grandes, como este, grandes entre comillas. Apenas este, regresaron este, lo de, hubo eventos con este, con la actualización de Place of Eidolon. Sí, apenas regresaron eventos los, en Eidolon. No, están los sorties, güey, como tal, te digo, o sea, pero algo que estuvo muy chido es que regresaron las madres que no habían hecho desde el año 2, güey, que se llama Tactical Weekend, güey. Son misiones muy cabronas, güey, y claro, también tus recompensas son muy cabronas, güey. Te regalan una papa dura y una papa azul, güey, sets, güey, o sea, pero también, güey, o sea, cualquiera se lo avienta, güey. Son, pero 20 a este oleadas punto ya de una 50, papa dura y una papa azul, o sea, azul, para, o sea, mí ya te es lo dan, te lo dan cada mes, güey. O sea, sí, para mí ya, güey, ya tengo 60. Y para quien está apuntado a algo de extrema dificultad, güey, para gente de alto nivel que ya no necesita eso, güey. Sí. Cargar. De hecho, me acuerdo, y ahorita que Luis se mencioné, dije, es cierto, güey, cuando yo jugaba más Warframe, me acuerdo que cuando me empecé a aburrir, empecé a querer ir a PvP, y me acuerdo porque no hay soporte para PvP, güey, ni hay una manera en que intenten incitar a la gente a que vaya a PvP, güey. Y luego cuando me aburrí, güey, dije, bueno, voy a probar jugador contra jugador, güey. Casi no había güeyes. Después sacaron Lunastra y dije, ah, bájale a güeyes porque Lunaro. Es nuevo, se ve interesante. Lunaro, perdón, güey. Este, se ve interesante. Tampoco había gente, güey. Ahorita ves que ya viene Friend Fighters, güey. Y ese pero, sí va a estar chido, güey. Va a ser un gimmick, güey, pero... Ah, ¿qué tanta chido, gente güey va a estar ahí, güey? Ah, pocos memes, güey. Pero, realmente, ¿qué tanta gente va a estar? Sí. Los stages están muy bien construidos. Sí, o sea, se ve que... O sea, Warframe es enteramente que... Eso es algo que... Esto siempre con mucho respeto. Uf. Hay tantas cosas, güey. Iba a pasar un mes... Realmente no tenemos como noticias, güey, porque hay noticias, güey, pero bueno, quizá la más reciente es como, por ejemplo, la de Fortnite, ¿no? La de Fortnite, que este Epic ya confirmó que este no van a estar en Google Play y no sabía que cobraban un 30%, güey. ¿Google Play? Google Play te cobró un 30% de tus ganancias para estar ahí, más los costos de que tengas que pagar por tener tu aplicación ahí. Porque ellos te manejan este de transacción de dinero. Y que entonces quién sabe cuánto te cobren por estar ahí. Y además el 30% de tus ganancias es una estupidez, güey. Más para un juego free to play que tiene otra, que está, tiene una presencia en otras plataformas, güey. Entonces, este, no pueden mantener un costo, güey, y ellos tener ganancia manteniendo el 30% que este que Google Play le está diciendo. O sea, imagínate, si, no sé, güey, V-Box te cuestan $10, tienes que, es para que ellos ganen $10, en Epic ellos ganan $10 directo, vale. En otras les dicen, ah, bueno, el costo es 1%, entonces ganan $9, güey. Todavía es, este, obviamente es accesible para ellos como compañía, güey. Pero cuando les dice, ah, bueno, vas a vender algo en $10, pues aquí te vas a cobrar 30%. Entonces, 3 baros son nuestros. Te quedas con 7. Y esos 7 dólares, digamos, tiene que costear el resto de la compañía. O sea, salarios, este, rentas, licencias, lo que sea. Entonces, si Epic dijo, aquí no nos conviene, está muy exagerado. Quizá sí eres chido para lo que ofreces para los demás, güey, pero nosotros en nuestro plan y para lo que ofrecemos no nos conviene, no nos funciona, no vamos a estar acá. O sea, lo vas a poder descargar, pero no desde directamente de Epic. Epic va a tener este el sitio de descarga de la aplicación y vas a tener que jugarlo desde ahí para que sea este. O sea, te vas a descargar el API, güey. El APK. El APK. Este, y va a ser directo de este. Probablemente no vas a descargar un APK, vas a descargar un servidor para que tengan conexión. Pues está bien, hasta cierto punto. Sí, porque a los usuarios de Android también les va a salir más barato porque es directo de Epic. Entonces, este, los, puede que en vez de $10 estén $8, ¿no? Lo que sea. Ah, esto era importante, digo, actualmente ya no es noticia, pero la situación de Messenger Kids, güey, y de esta constante de Facebook de hacerlo erróneo, güey. ¿Por qué lo erróneo, güey? Tú y yo ya habíamos hablado de esto en varios podcasts anteriores, güey. De YouTube Kids no funciona por una razón, güey. O sea, no importa que sea una aplicación específicamente que tenga shows específicos para niños y todo eso. Si igual manera, tú como padre, no le vas a dar la supervisión a tu hijo, ¿no? Sin embargo, Messenger Kids, o más bien Facebook, como que te lo quiere aventar de, no, es que tú tienes el control. Pues sí, pero pues también hasta qué cierto punto los padres van a decir, ah, toma, arréglalo tú, agrégalo tú, agrega quien quiera. O sea, hay gente de ese estilo. Y este modelo se está ampliando, güey. De hecho, estaba leyendo que el vicepresidente, creo que es el vicepresidente de Alphabet, dijo, esto está mal, güey. Dijo, y también lo dijo así. También haber incentivado YouTube Kids estuvo mal, porque no entendemos, y lo dijo así, no estamos entendiendo cuáles son los patrones de compra de nuestros consumidores, ni estamos entendiendo cuáles son los patrones de conducta de nuestros consumidores. Ahora, ¿qué significa eso, güey? En efecto, nada te sirve tener una aplicación acá súper chida, güey, está dirigida para niños. Si como tú en algún momento tú dices que tienes sobre eso, sí le puedes dar mayor tecnología al niño, pero darle mayor tecnología no quiere decirle tal vez darle el full access, por así decirlo, ¿no? Es como lo que siempre hablamos, tienes que guiar. Es que ahí está. Es una táctica, o sea, es bueno porque son herramientas, uh-huh. O sea, al final del día son herramientas para niños o para adultos, son herramientas. Cada quien utiliza una herramienta como lo necesita, o sea, y hay herramientas. O sea, un martillo no es lo mismo para un carpintero que un martillo para un para un herrero, o sea, ambos tienen diferentes usos, son como un martillo. Pero en el caso de YouTube Kid y Messenger Kids, no es algo que intenten para el consumidor, y cada una de las veces que intenten sacar una nueva aplicación, un nuevo método, lo que sea, en especial si es, entre comillas, amigable para el consumidor, está específicamente diseñado para inversionistas. Sí. ¿Por qué? Porque dicen, ah, bueno, los inversionistas empiezan a tener estas falsas morales, güey, las compañías empiezan a tener estas falsas morales de que no, porque niños no queremos que vean este contenido aquí, y los padres se preocupan porque ven nuestros productos en páginas donde pueden estar sus niños, etcétera, y a nosotros nos causan revuelo, ¿no, güey? O sea, bueno, entonces, ¿qué dice YouTube y qué dice Facebook, güey? Vamos a sacar una aplicación exclusiva para niños en la que tú vas a poder enfocar todos tus comerciales, güey. Y Mattel, y eso, en vez de pagarle dinero a Facebook, le paga dinero, bueno, o sea, para Facebook, paga dinero para YouTube Kids, y Facebook uh-huh. empieza a tener un acceso más directo, porque obviamente es, entre comillas, más lucrativo para los inversionistas y las gentes que quieren pagar para sus comerciales, güey. Sí. Entonces, ¿qué hago? Eso no, sí, o sea, tú... Concéntrate, sí, bestia. Te estoy escuchando, Ah, bueno, pero, o sea, son materiales para inversionistas, no es para que tu niño esté más seguro, no es para que no veas cosas, porque al fin y al cabo, una, por ejemplo, en YouTube Kids, el contenido no es curado, está hecho por un algoritmo del que fácilmente puedes engañar diciendo que es personajes como Spider-Man, Frozen, Disney, Pixar, Kids. Y con eso el algoritmo ya dice, ah, es para niños, lo vamos a mandar a YouTube Kids. No, está curado, güey. Y por eso la invasión de de Five Finger Family, güey, y los sketch en los que... Literalmente hay un sketch con personas que lo actuaron, que matan a Elsa mientras está embarazada. What the fuck, wey? Sí. Hay uno en donde, que es un animado en donde Mickey mata a Minnie, wey, porque lo engañó, me parece. Cosas así, güey. Y YouTube dice, ah, esto es para niños, güey. Y lo ves y está en la categoría de niños, güey. No está curado, güey. Y aquí viene la parte de los padres en los que obviamente necesitan la supervisión y decirles, esto no es, si ve esto, ¿por qué ves esto? Hacerlos entender, y no es nada más como que policiarlos, como que, hey, no, es como que, no por esto, sí por aquello, quizá no, etcétera, o sea. Sí. Pero Facebook Kids o Messenger Kids no va a solucionar nada, güey. Y exactamente como dijiste, quienes descarguen eso, güey, están bajo la misma falacia de que les va a arreglar las vidas y les va a cuidar a sus niños, y es el mismo tipo de personas que no tienen atención a sus hijos, güey. Y va a traer otros problemas, y esa madre va a ser un foco, para predadores, güey. Sí, que era lo que me preocupaba, porque también llevan, de hecho ya hay planes, güey, de Instagram Kids y de WhatsApp Kids. Y lo que me preocupa, güey, es que los niños no necesitan eso, güey. O sea, yo siento que es una... Yo siento que es una... No, moderno, sí, güey, pero yo siento que es un... Cuídenlo. Ajá. O sea, eso solo es, al fin y al cabo, todo recae sobre la responsabilidad. Te iba a decir que es un acceso prematuro, pero no. O sea, ya no... O sea, no existen accesos prematuros, güey. Pero, pues sí, güey, o sea, si tú como compañía no lo curas, güey. O sea, porque por ejemplo aquí Facebook te lo está diciendo, yo no soy responsable, tú eres el responsable, güey. Sí, exactamente. O sea, si tu hijo hace una chingadera, güey, es tu culpa, no la mía. Y o sea, literalmente, si él lo hace, güey, es porque tú le diste permiso de hacerlo, porque es supone que es durante por la... los padres, güey, los contactos son manejados, adoptados por los padres, y además la aplicación es una aplicación hija, quiere decir si tú como padre no tienes Messenger, tu hijo no puede tener Messenger Kids. Entonces, súper importante lo que te está diciendo. Y por otra parte también es invasión de la privacidad, y eso es algo súper importante porque causa muchos problemas. Me parece que en algunas partes es hasta ilegal, güey. Ahora sí te lo están vendiendo. Entonces van a estar los padres que quieren estarte vigilando. Es porque no lo quiero usar, vas a kids, güey. Que entonces empiezan a violar la privacidad del hijo, güey. Uh-huh. En vez de cuidarlo, güey. O sea, como que. Sí. Regresamos a eso. Bueno, las noticias, güey. Mis. Chat show, güey. Las venas de mi. Cuando yo lo antebrazo, güey. Reventaron. El ardor en mi cuerpo incrementó, güey. Y los lugares en donde escondo mi dinero ardieron en llamas, güey, porque Sideshow Toys junto con Hot Toys, que es como que la misma compañía, güey, pero diferentes subsidiarias, ¿sí? La misma compañía, güey, lanzaron junto con Marvel y técnicamente PlayStation, güey, uh-huh. PlayStation Sony, una figura súper realista y posable de Spider-Man para Marvel's Spider-Man, el nuevo juego para PlayStation 4, güey. Cantidad de detalles es increíble. Tienen incluso los ojos, tiene el panal de abeja, güey. No es plano. Uh-huh. Tiene textura en los ojos, güey. Tiene textura en las partes azules de la tela, güey. Tiene textura de las costuras, güey. Y lo que me encantó más es que no fue como otras figuras de colección en las que ves las articulaciones, porque es un plástico pintado con piezas, güey. Lo cubrieron, tiene un güey. Traje hecho con lo que sería la tela de un traje de superhéroe, güey. Y todas las articulaciones son internas, haciendo que las poses se vean realistas, porque se ve como musculatura y no como articulaciones, güey. Y 30 articulaciones es del más. ¿Estás feliz? Sí, solamente que por una figura de 30 centímetros con traje super realista, tres expresiones para cara. Un efecto de. Bueno, ya juntémoslo con todos los ítems, con un total de creo que 42 ítems o por ahí va el número, güey. Un fondo y un stand posable. 4,856 pesos con 17 centavos. Eso durante el tiempo en el que vi la página, que fue cuando hice el artículo. No sé cómo está el cambio, porque la página te hace el cambio de moneda automáticamente y te dice que te está mostrando la moneda en el cambio actual de tu moneda local, pero en sí son $251. Si nos vale mucho. Sí. Si pagué 2,000 baros por un Mega Man que se ve super lindo, es coleccionable, totalmente coleccionable, porque fue un Kickstarter con figuras limitadas. ¿El azul? Mega Man, sí, mi Mega Man X, pagué 2,000 cerrados, bueno, 1,999 cerrados por él, güey. Nada más incluye. Como 10, me parece, como un total de 10 objetos, más el stand posable de cristal, bueno, de acrílico transparente con dos garras para sujetar, güey. Por 2,000 baros. Definitivamente, si pudiese, si pagaría, ya lo hubiera apartado, güey. Lo bueno es que viene hasta el otro año, así que puedo juntar 4,000, casi 5,000 baros por eso. Si tienes 10 meses, sí, güey. No, o sea, 12 meses. Güey. Viene agosto, septiembre. No, de septiembre a noviembre del 2019. Güey. Yo no soy fan, güey, y lo compraría. Yo soy fan de Spider-Man y ya soy fan del juego, aunque ni lo he jugado, güey. O sea, yo no soy fan, güey, pero me encanta, güey. Está muy Son mis tres cosas. Soy fan del juego, güey. Soy fan de Spider-Man y me maman las figuras posibles de ese tipo. A mí también me maman las figuras, güey, de colección, güey. Y sí, güey. Cuando lo vi, güey, dije. O sea, esto es lo que sí soy yo, una figura premium, güey. Sí, me enamoré, güey. Un día de esto, güey. Bueno. Salimos los juegos de Games Week. Si es que a la fecha no te lo sabes, es 5 de agosto. Salen mañana, salen 2 días. Bueno, los de agosto ya están. Los de Xbox ya están probando. También los de PlayStation, ¿no? Pues están las fechas. Pero bueno. No, los de PlayStation salen hasta el 7. Ah. Bueno, un port importante, güey. Uh-huh. parte sumamente importante de todo esto, güey, es que el aniversario de 10 años de Forza no es de Forza Horizon, güey, porque Forza Horizon no tiene 10 años, güey. Es de Forza Quinta. No. No, creo que sí es al revés, güey. Oh, fucked up, güey. Pasaron 10 años de Horizon, güey. Bueno. También de Avatar de la Starbender, ¿no? De la serie original hace 10 años. ¿Qué acabó, güey? Verga, güey. Sí. ¿Sí? Sí. Oh, me acabo de decir. Sí, me siento muy viejo, güey. Sí. Sí, es Forza Horizon 2, estándar en el aniversario de 10 años. For Honor, Standard Edition. Eso es súper importante, güey, porque la. El título de Forza viene con una capacidad, viene con autos específicos, autos exclusivos, y este tiene también un sticker exclusivo. Entonces va a ser como prácticamente. Puedes customizar tus autos. De hecho, hay diseños muy chingos. Hubo un güey que diseñó a Yoyo, bueno, a Cuyo, en una camioneta. Sí, pues, ahorita te enseño si quieres artes en Forza, güey. Dead Space 3, que de hecho no quiero jugar, güey. No. Entonces, la abeja negra de la serie, una basura en la historia. No mames. Sí. De hecho, antes de que mataran a la compañía, güey, había planes para un verdadero Dead Space 3, güey. Pero cuando vieron el trabajo de Dead Space 3, dijeron, no, ya no. O sea, el juego es tan malo respecto a sus dos. O sea, el primero fue bueno, el dos fue perfecto. El tercero fue porquería. Es como un Call of Duty pseudo futurista, ¿no? Está horrible. Y después está Disney Epic Mickey y Dos The Power of Two. Aparte va a estar Dead Squared y un juego que todavía será anunciado. No, Dead Square fue del mes pasado, ¿no? Pero todavía está. Ah, sí, porque están mezclados. Y te digo, y un juego que todavía está pasando, ¿sí? Y para PlayStation tenemos a Mafia 3. Ese es el que voy a Mafia 3, juego triple A, güey, ¿sí? Dead by Daylight tiene calidad triple A, tiene soporte triple A, pero obviamente no tiene marketing triple A, entonces no es un triple A. Es un juego independiente, güey, pero está chido, güey. Lástima que no viene con un, nada más con un DLC de cualquier bestia de terror de las que esté, porque es interesante, porque tiene sus propios monstruos de terror, sus OSI, son sus creaciones originales, wey. Pero puedes descargar, comprar DLCs en las que puedes jugar como Mike Myers, Freddy Krueger y Leatherface de La Masacre en Texas. Es que me recuerda a Evolve. Evolve era uno de esos. No, porque juegos, en Evolve, wey, es pew pew, bang bang, destruye al monstruo y tú ataca, güey. En este solo es un superviviente que tiene que escapar. Y tienes que ayudar a los demás. Y puedes ayudarlos o puedes utilizarlos para salvarte. Y tú eres un monstruo con. Sí, eres un monstruo con diferentes habilidades, güey, pero tienes que saber cómo utilizarlas, güey, dónde están. Tienes que aprender el mapa. De esa situación, güey, extraño Evolve, güey. Ese juego me encantaba, güey. Lo promocionaron mucho, lo hypearon mucho, güey. Resultó ser igual un. Fue un No Man's Sky, güey. Sí, fue el fraude, güey. No Man's Sky. Lástima que no lo actualizaron, me dieron un buen tratamiento. Después en PlayStation 3 tenemos a Bound by Flame. Es un RPG, es muy interesante. Serious Sam. Y para PlayStation Vita, Draw Slasher y Space Hulk. Space Hulk es de Warhammer 4000, que realmente es. Respecto a Vita es lo único interesante que hay. Además regalaron ¿Así? Mi celular se apagó. Ah, sí, regalaron mi celular se apagó. Cerebro. Regalaron para PlayStation VR ¿qué juego? No me acuerdo. Here the Light. Es uno de los juegos de lanzamiento, fue terrible, una basura. Causó mucho, o sea, se entiende porque fue de los primeros juegos de VR que hubo, digamos. Entonces, todavía no había mucho entendimiento, un entendimiento mayor sobre la motion sickness, cómo te sientes dentro del juego. Pero Here the Light es horrible, güey. odia la mayoría de los de las respuestas que vi sobre Gear de Lag in VR, lo odiaron. No sé si lo hayan actualizado, lo hayan corregido, no sé, pero es gratis, vale, fucking man. Y ese estará a partir del 7 junto con los demás hasta el 2 de octubre. Regresan los juegos bimensuales de PlayStation VR. Y además Nautilus His Power, que es de los del nuevo sistema que están integrando, el de Playlink, que es como que el que jugamos de Know Yourself, que juegas con una aplicación compañera en tu teléfono y la conectas a tu PlayStation 4 junto con tu grupo de amigos. Son juegos bastante interesantes, son bastante entretenidos. Hay uno que se llama The Case, me parece, que es de detectives y misterio, y tienes que seleccionar, cada quien tienes como que su propia agenda, tienes que lograr que un personaje haga tal cosa, pero no sabes quién es el que está intentando hacer eso. Entonces, por ejemplo, puedes decir intentar convencer a los demás de que no, hay que, no sé, güey, hay que mantener nuestras cartas pegadas, güey, y que no sepan nuestro, lo que intentamos buscar con esta persona, ¿no, güey? Y puede que sea su plan, puede que el plan de la misión de esta persona sea no reveles tu secreto, güey. O puede que sea lo contrario, güey, sea como que exprésate con, o intenta conseguir a tu aliado por medio de información, cosas así, ¿no, güey? Entonces puede que esa persona te diga, ah, no, hay que mantener nuestros secretos, y como ya sabes que hay una misión, la gente, la demás gente puede sospechar, y si su misión es que mantenga ese secreto, ¿no? Entonces, no, voy a votar porque digamos las cosas. Y todos dicen, ah, no, sí, para que pierda la persona que crees que tiene la misión, güey. Pero resulta que la misión fue la contraria, güey, que dijeron las cosas, güey. Entonces el juego, más que, además de seguir la historia que te cuentan, es jugar tus cartas con las demás personas para lograr la misión que te dan los puntos, güey. Manipulación en un juego. Exactamente. Aprende a manipular. Y en Knowledge is Power, es como un juego de televisión, un show de televisión de concurso. Como un reality. Como un concurso de... De TV. Bueno, sí, ya. Como... GGGA. Como si el mexicano dijeron. Pero se ve divertido, o sea, ya lo jugamos los Playlink, son divertidos los juegos con el teléfono para fiestas y eso. Pero están divertidos. Pues bueno, eso fue todo. El podcast mensual ahora. Esperemos vernos la próxima vez. Que sea de nuevo una vez. Organizarnos. Una semana, porque igual sí lo vamos a tener que hacer en Discord. Si no, te digo, o sea, ir a un café, güey. Sí, pero bueno, eso ahí ya después veremos, ¿no? Ahorita tenemos que ir a comer chiles en nogada. Chiles en nogada, bitch. Chiles en nogada con piedra. Chiles en nogada con piedra. ¿Vas a poner eso en el podcast? Sí. No, porque ni siquiera es el tema, güey. ¿Cuál es el tema? El tema son chiles en nogadas con pies y fetiches de pies, güey. Ok, bueno. Y boy. Gracias. Y ya está.